El dirigente estudiante de La Barría, que también estuvo ayer en la reunión, Cruz Arousek, ¿te parece? Sí, señor. ¿Cómo te va, Cruz? ¿Qué decís? Buen día. Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludan. Hola, chicos, ¿cómo le va? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, bien. Bárbaro. Trabajando un poco. Bueno, ¿ya estás en La Barría? Sí, sí, sí. Bueno, La Barría, que va a ser la vuelta o una de las sedes de uno de los partidos de la selección argentina. Sí. El Guerrero. Sí, sí, muy contento por eso, una gestión que hizo desde el municipio. Así que bueno, tenemos la suerte de tener a la selección con Sergio Hernández, con lo que significa Sergio para la ciudad. Así que muy contentos por eso. Vamos a ver si el Guerrero está a la altura de las circunstancias, lleno de gente. Y yo imagino que explota, porque la vuelta de Hernández y con una selección argentina a una plaza que tiene mucho básquetbol como la de ustedes, me imagino que el Guerrero va a estar lleno. Y gente de la región también, Cruz, se va a acercar a ver el partido, eso no hay duda. Alrededor de La Barría hay muchas ciudades de básquetbol y eso también es seductor. Imagino que para ustedes, de la organización y la colaboración en la organización, debe ser también un lindo desafío. Sí, sí, nosotros estamos muy interesados en que sea una fiesta, así que ya estamos mandando invitaciones, tratando de colaborar con la organización y bueno, y vestir el club como se merece un evento de esta magnitud. Hicieron una buena temporada y ayer tuvieron una reunión empezando a vislumbrar, a negociar, a charlar, a debatir el futuro del TNA. ¿Con qué sensaciones te fuiste de la reunión de ayer en la Asociación de Clubes? Sí, mira, la reunión era más que nada participativa y informativa, es tratar de mejorar un poco las pautas para la categoría. Respecto a la temporada, sí, estamos muy contentos, creemos que nuestra primer temporada en el TNA sirvió para tomar experiencia. Estábamos muy contentos con la participación del cuerpo técnico, los jugadores brindaron a pleno, así que bueno, vamos a esperar esta segunda temporada para seguir estando dentro del ámbito del ADC, que es un lugar donde Olavarría no tendría que haber salido nunca. Claro, claro. Campeón de la Liga Nacional, con Sergio Hernández, con un gran equipo. Recuerdo haber vivido esas finales que fueron tremendas, donde directamente, y un hecho inédito, un campeón de Liga Nacional como el Colorado Volkovisky, saliendo con Estudiantes de La Barría campeón, va directamente a jugar la NBA con Seattle Supersonic, y un Guerrero que estaba bueno, de bote a bote y con un club que tienen que es realmente muy muy lindo. La verdad que en aquel momento fue una picardía que Estudiante no continúe, pero bueno, todo se recicla, lo deportivo también tiene ciclos, como en la vida, y Estudiante vuelve a estar. A ver, ¿quiénes estuvieron ayer? Recién hablamos con Miguel Vila de Montehermoso, Ferro, Monte, Hispanoamericano, ustedes, Anzorena, ¿algún otro más? Instituto. Sí. Sí. Y bueno, y el resto de los clubes habían dado su parecer, su participación en la reunión de Paraná. Eran seis, o sea. Ayer éramos seis, sí. Ok. Y bueno, fue una linda charla donde se fueron marcando algunos consejos de parte de la organización, como por ejemplo el desarrollo del marketing, de la publicidad, cosa que los equipos estamos bastante verdes en ese sentido. Sí. Eso fue con Juan Diego García, ¿verdad? Sí, y el otro chico. Y Rodrigo, su hermano. Y Rodrigo. Sí. Bueno, te llevaste algunas cuestiones positivas y obviamente que hablaron de calendario y hablaron de ascensos y descensos. Sí, ¿cómo? Sí, bueno, ya no. La pauta de 4 ascensos al torneo federal ya lo sabíamos, que el torneo federal ahora va a tener 4 ascensos, así que menos los dos ascensos que tenemos nosotros, quedarían 26 equipos a jugar, por lo que consideramos casi en unanimidad que habría que invitar a dos equipos más para llegar a un número de 28. Si bien todavía no hay nada resuelto, porque será en la próxima reunión, cuando ya la hagamos todos los las instituciones juntas, casi ahí hay una uniformidad de criterio de que el TENEAC del 2015-2016 se van a jugar 18 equipos. Y con respecto... 28 equipos, perdón. 28 equipos, con 4 zonas de 7, posiblemente, y 2 zonas de 14. Y ahí, entre los 28 equipos, ustedes la postura de un ascenso a la liga, ¿cómo la toman? En el caso de que esto se materialice y sea así, no sean dos los ascensos. Ya, teniendo en cuenta que esto está relacionado directamente con el sistema de movilidad que tiene la Liga Nacional, ¿verdad? Sí, hoy por hoy, digamos, todavía no terminamos jugar esta temporada donde hay dos ascensos. Después cada cual tendrá su postura de uno o dos ascensos. La postura particular del Club Estudiantes de la Barría va a ser con dos ascensos. Pero claro, bueno, se discutirá en el ámbito del ADC. Llegado en su momento se pondrán los pareceres, las justificaciones de cada postura, lo votaremos y bueno, aquel que gana tendrá su postura ganadora, aquel que pierde acatará las reglas y seguiremos en competencia, siempre cada cual poniendo su postura para dejando el interés propio por el interés de la competencia. Claro. Y para Estudiantes de la Barría, Pizani sigue, y jugadores para la temporada que viene, ¿ya tienen cerrado algo? Al menos del plantel que jugaste hace muy poco tiempo. Mira, Pizani sigue porque nosotros hicimos, cuando logramos el ascenso del torneo federal al TNA, hicimos un contrato por 2 años. Uh-huh. Estamos muy contentos con él y con el cuerpo técnico que es genuino de la institución, el resto del cuerpo técnico. Así que para nosotros es un orgullo darle lugar a gente que creció en el club, que se desarrolle profesionalmente en el club. Y bueno, la postura de Pizani siempre ha sido mantener las bases. Así que... Pero no tiene ningún jugador en contrato, ¿no? No tenemos ningún... La postura nuestra por ahora no ha sido hacer contratos de 2 años con los jugadores, debido a que la reglamentación va cambiando año a año. Claro. Una vez que logremos legislar a 2 o 3 años, saber que el año que viene no se van a tocar el tema de la ficha, que bueno, ahí veremos si le podemos hacer un contrato a algún jugador franquicia por 2 años. Igual mantuvieron muchos de aquel torneo federal de la temporada pasada a esta edición del TNA. Sí, mantuvimos 5 jugadores y tenemos Juan Lebrino, Juan y Mateo, Rodrigo Sánchez, con 3 temporadas encima en la institución. Claro. Lo que a la larga da una identificación para la gente con los jugadores y los jugadores con la institución, que la pudimos disfrutar, porque Estudiantes terminó perdiendo contra el Instituto de local, siendo derrotado justamente por el Instituto, y la gente estuvo de pie aplaudiendo a sus jugadores durante los últimos 3 minutos de juego. Los jugadores se fueron llorando, lo que marcó para nosotros un orgullo de que ciertos profesionales sientan la camiseta del club de esa forma. Cruz, te agradecemos muchísimo el contacto. Seguramente, Dios mediante, nos vamos a estar viendo cuando la selección argentina, bueno, juegue ahí en el Guerrero y charlaremos un rato. Bueno, cómo no, los esperamos. Siempre un orgullo que la prensa especializada esté en nuestra ciudad. Así que esperamos tanto a ustedes como a toda la gente del ambiente del básquetbol que se acerque a Olavarría. Un abrazo enorme. Un abrazo, muchas gracias. Ahí está, hablamos con Cruz Arrauset, hombre de Estudiantes de Olavarría. Bueno, acerca de...